El domingo vamos a hacer la apertura oficial de la temporada con la presencia del intendente, de autoridades locales y provinciales. Va a ser en horas del mediodía, a las 12, donde, bueno, oficialmente el intendente hará la apertura de la temporada. Quiero agregar que aparte de toda esta movida deportiva que va a haber, el área de cultura también va a estar presente con una actividad cultural bastante interesante que en horas del mediodía también, entre medio del público que va a ver, se va a realizar una obra teatral callejera que es Un Casamiento Criollo, que es una obra teatral muy divertida y muy linda porque es participativa con toda la gente que está en ese momento. Y por otro lado también, con la supervisión de Marcelo Ferreira, un artista plástico local, se van a elaborar murales participativos con gente adulta y niños que quieran participar en colorear unos bocetos muy interesantes que se están haciendo de todo lo que tiene que ver los deportes de viento y la fauna autóctona del cóndor. Y luego esos murales van a estar presentes durante toda la temporada en paredones que va a haber en el cóndor. Esta apertura de temporada creo que va a venir muy bien. Los prestadores de servicios ya están organizándose y están ultimando detalles para la apertura de sus comercios y los servicios. Quiero comentarles que durante todo el verano también el área de deporte y cultura va a estar presente con los paradores tanto de deporte como de cultura, tanto en el río como en el mar. Por un cronograma más o menos que tenemos armado, creo que todos los fines de semana va a haber, tanto en enero como en febrero, actividades culturales, deportivas y recreativas, tanto en el cóndor, en el río, como también estamos viendo la posibilidad de ampliarnos a nuevo ejido urbano con algunas actividades sobre todo deportivas, de concursos de pesca y otro tipo de actividades como el surf, que va a haber durante toda la temporada. O sea que tenemos una temporada, creo, muy entretenida, divertida y con mucha actividad. ¿De qué sector se piensa potenciar? Con este nuevo, la ampliación del ejido urbano. Bueno, lo que quiere hacer es justamente el municipio, es ir de a poco tomando posición de ciertas playas, ¿no es cierto? Ya hay programado un concurso de pesca que se va a hacer en Bahía Rosa, que se hizo otros años y tuvo mucho éxito. Queremos ver el tema del espigón, que en pocos días la provincia va a inaugurar las pasarelas. Queremos hacer la actividad del surf ahí, con el parque de viento, potenciarlo también con todas las actividades que hay de kitesurf y carrovelismo. O sea que queremos darle una impronta nueva a lo que tiene que ver el cóndor, que no solamente es una playa con mar, con arena, sino que es una playa que tiene mucha adrenalina, que se pueden practicar muchísimos deportes, y creo que por ahí va direccionado el tema de potenciar estos lugares, siempre con algo muy importante que es el cuidado del medio ambiente, que lo tenemos como prioridad dentro de todas las actividades que vamos a realizar. Respecto a la fiesta del Mar de la Campana, ¿hay una fecha ya definida o un espectáculo? Sí, la fecha está definida en mediados de enero, y se está trabajando sobre ese tema. Es una agenda de 3 días que va a haber. Ya las áreas de cultura, deporte y turismo también están trabajando sobre ese tema. Eso lo vamos a ir anunciando y seguramente el intendente lo anunciará cuando esté el cronograma cerrado ya definitivo. ¿Va a haber catamarán esta temporada? El catamarán el día miércoles tiene su última inspección. Mañana. El concesionario termina de arreglar todo el tema de papelería que tenía, creo que va a poder ser habilitado. El municipio durante todo el año fue aportando casi 500.000 pesos en reparaciones que se hicieron y en pedidos de prefectura para poder reglamentarlo y ponerlo en condiciones. las exigencias de la prefectura son muy muy altas. Y bueno, el catamarán, no nos olvidemos que tiene muchos años y hay que hacerle reparaciones y modificaciones en lo que tiene que ver la parte estructural y maquinaria. Y bueno, creo que el miércoles que vienen los inspectores va a poderse dar el último ok y va a poder comenzar a funcionar. ¿Esas reparaciones van, participa también el concesionario o solamente el municipio? No, esas las hizo el municipio, los aportes de eso lo hizo el municipio, el concesionario tiene que hacer su parte, pero sobre todo son papeles.